tanto si hacéis una buena acción públicamente o en secreto, como si perdonáis una injusticia que habéis sufrido, hallaréis vuestra recompensa junto a Allah. Y Allah es benévolo y todopoderoso.